tramas. Dos hermanos vivían en el valle. El mayor, envidioso y avaro, solo pensaba en acumular riquezas. El menor, bueno y generoso, seguía pobre, pensando en ayudar a sus vecinos. Pero debía alimentar a su familia, y para eso subía siempre al cerro a cazar guanacos. Por allí andaba Coquena, con una larguísima guaraca, una onda que revoleaba para alejar a sus animales de los cazadores. Envolvía en espesa niebla a los hombres o les enviaba heladas que los mataban de frío. Pero entendió la situación del hermano pobre y se le acercó. Nada me alcanza. Tengo tantos changos y no hay comida en mi rancho. Coquena lo interrumpió. Detrás de aquel cerro te espera una llama con las alforjas llenas. Son algunas moneditas para tus hijos. El hermano envidioso supo pronto que el pobre Tón había enriquecido, que todo lo compraba con relucientes monedas de oro. En su ranchito no faltaban alimento, ni abrigo, ni juguetes para sus changos. Y lo acosó a preguntas, hasta que supo la verdad. Ajá, seré más rico todavía, pensó mientras ensillaba su caballo con las mejores pilchas para impresionar a Coquena. Soy más pícaro que él. En la alta pampa desmontó y se echó a dormitar haciéndose el distraído. Esperaba al defensor de los animales. Este había divisado desde lejos la plata de los estribos que brillaba al sol de la montaña. Acercándose le preguntó. ¿Qué busca, mi amigo? Nunca lo había visto por el cerro. El rico mintió. Habló de sus hijos con hambre, de su mujer enferma. Coquena le respondió. Te premiaré. Con esta rosa y este clavel, todos te conocerán. El protector de la vida silvestre le dio dos golpecitos en la frente y desapareció. Y el mentiroso comprendió. Dos cuernos de chivo le habían crecido como castigo. Indio Universo, Coquena y el hermano mentiroso. Hoy, el otro paisaje del Valle Calchaquí. Tramas. Yo me recibo en el 75. Final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. Tramas. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven. Que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Tramas. Hoy, el otro paisaje del Valle Calchaquí, con Josefina Racedo. Josefina, ¿en qué consiste el programa denominado de rescate y revalorización del patrimonio cultural que se lleva adelante desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán? Bueno, es una tarea que hemos iniciado ya hace un año y medio en la Universidad de Tucumán sobre una región específica de nuestra provincia, que es el Valle de Tafí, y ampliada al Valle Calchaquí en esta segunda etapa, con un criterio que procura rescatar, como su nombre lo dice, y revalorar un patrimonio riquísimo, donde además Tafí del Valle lo consideramos nuestro yacimiento cultural, porque en las personas que lo habitan, en las comunidades que conforman estas distintas localidades, está vigente hoy, vivo, toda una tradición, toda una vivencia que ha sido transmitida de generación en generación y que es útil, oportuno y necesario que sea conocido por todos. Entonces es una cosa de doble nivel. Por un lado, tener nosotros un registro que durante mucho tiempo no ha quedado ni en las instituciones tucumanas ni quizás del país. Usted bien sabe que nuestro material en general es muy cotizado afuera y nosotros, por tenerlo cerca, muchas veces no lo hemos valorado, no lo hemos aquilatado como otros. Y a veces cuando vienen de afuera recién uno se da cuenta y quiere también recuperar un poco de su orgullo. Entonces también es parte de la recuperación buscar dónde andan esos otros materiales y traerlos a Tucumán alguna vez. Muchas versiones hablan de 2.300 años de ocupación humana del valle. De ellos, más de 1.500 son de ocupación aborigen. En el año 300 antes de nuestra era habitaban en Tafí del Valle y la zona del Valle Calchaquí pueblos agricultores y sedentarios que cultivaban el maíz, la papa, el zapallo y legumbres como las habas. También eran pastores de llamas. La agricultura constituyó la base económica de estas poblaciones, quienes utilizaron con criterio diferencial los distintos sectores del Valle del Tafí. Los componentes religiosos tuvieron una importante gravitación en la vida de estos grupos. Sus viviendas eran sencillas y hoy podemos verlas junto a otras manifestaciones arquitectónicas aborígenes en la reserva denominada La Bolsa. Algunos estudiosos afirman que en Tafí del Valle debió existir una marcada influencia diaguita. Y el otro nivel, como su nombre lo dice, revalorar, no es revalorar solamente para nosotros los que tenemos acceso a otros niveles de cultura, también como para cotejar este material, sino revalorar en el propio protagonista de nuestra cultura, en el propio hombre y mujer que hoy canta, baila, cocina, enlaza, teje, su propia producción, que ha sido devastada sistemáticamente desde hace tantos siglos. Por supuesto que es una tarea, estamos seguros, debe ser continua, no solamente enfocada, por ejemplo, desde una universidad, pero nos ha parecido que es una institución legal para hacerlo, porque además implica, usted se dará cuenta, que entre al criterio de cultura toda una área que todavía para muchos sigue siendo o una área secundaria en la cultura o de poco valor. Nosotros estamos seguros que nuestro caudal cultural nacional, esto que nosotros procuramos siempre constituir, que es una identidad que nos permita sentirnos argentinos, por ejemplo, está nutrida principalmente en su raíz por todos los elementos culturales que han aportado las distintas poblaciones indígenas, americanas, y desde hace 300 años también con la presencia española, esa nueva forma que fue conformándose, a veces en forma de violenta, o sea, impuesta, y a veces en esa imbricación que se ha hecho de sangres, que es la parte que viene de la colonia. Entonces, esos elementos están hoy vivos. Usted, por ejemplo, cuando decimos nuestra mayor parte de la cultura que tiene esta raíz es oral, o sea, nuestras abuelas son las únicas bibliotecas que tiene el pueblo. No está escrito, incluso cuando se ha escrito con el criterio histórico alguno de los hechos o algunas de las situaciones, en general no ha sido escrita por el protagonista de ese hecho, sino por el que tenía necesidad de contar por determinada razón o interés. Entonces también en la vida de nuestros habitantes actuales muchas veces podemos conocer años, generaciones de historia. Entonces quizás el modo que lo estamos haciendo, hemos buscado que sea el más accesible de entrada, tanto para el que no conoce, o sea, el urbano o el de otras culturas, como para el propio habitante al que nosotros dirigimos la tarea. Le doy un ejemplo. Nuestro yacimiento musical es muy grande y ha sido estudiado por mucha gente. Por eso es que una de las formas en que nosotros, además de recopilar, conversando y conociendo quién es el que canta, hacemos muestras de dónde los invitados son los propios pobladores campesinos que vienen a la ciudad de Tucumán. Esta fui yo mi venido, mucha legua y corrido, dame hoja yo con agua, que vengo muerta de sed. No es tanto por el jarro de agua, sino por venirlo a ver. El actual Valle Calchaquí está situado al oeste de la provincia de Salta y al pie de los nevados cordilleranos. Corre de norte a sur en una longitud de 200 kilómetros y a una altura de 1.500 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. El accidente orográfico del poniente lo constituye el borde puneño que representa la frontera entre el altiplano y la zona de los valles y quebradas. Por el este, el cordón oriental lo separa del Valle de Lerma. El valle está recorrido por el río Calchaquí, que tiene sus nacientes en el nevado de Acay, y recibe por la derecha al río Lurucatao, y aguas abajo, al río Tío Pampa. Su principal afluente desde la margen izquierda es el río Amblayo. Ando por este valle hermoso, buscando huellas del olvido, huellas que no se han de borrar, porque la han pisado los indios. Josefina, ¿qué se puede decir para entender y describir el mapa social de los valles de la zona de Calchaquí? Bueno, quizás es una población, es una región, como muchas de nuestro país, que está en crisis, que tiene una situación económica, cultural, social, en crisis. Para nosotros, ¿qué quiere decir esto desde una mirada de la psicología social? Tiene la realidad de una superposición a veces de varias culturas que se expresa, por ejemplo, en la estructura familiar, donde observamos, cuando conocemos el interior de la vida de una familia, que están vigentes pautas que tienen que ver mucho más con los rasgos feudales que con los rasgos de una familia capitalista o del modo de producción capitalista. Por ejemplo, el trato, donde la palabra del hombre y la presencia del varón, no digamos del padre de familia, sino del varón, es muy importante, pero donde al mismo tiempo toda la familia trabaja como unidad productiva para la subsistencia, donde todos tienen tareas. En el Valle Calchaquí se realizan distintas actividades productivas, tanto para la subsistencia y el consumo familiar, como para la venta de los productos obtenidos. Hay muchas plantaciones frutales como el durazno, la vid, el nogal y el membrillo, especialmente en las zonas de Ampimpa, Colalao y el Pichao. En cuanto a las hortalizas, se cultiva preferentemente la papa, la cebolla, el ajo y también el pimentón, el pimiento, el anís y el comino. Se crían alrededor de 1.000 caprinos, 200 ovinos y 500 bovinos. Aproximadamente el 65% de la tierra del Valle Calchaquí es utilizada para la pastura. El nogal es vendido a acopiadores e intermediarios que luego lo distribuyen en la provincia de Tucumán. El resto de los frutales son para consumo familiar, no existiendo plantaciones comerciales. En el caso de las hortalizas, son producidas para el mercado interno, y en el caso del pimentón, principalmente lo acopian distintas empresas locales. Otra realidad que observamos es que los valores que siguen teniendo vigencia son fuertemente presentes en ellos. Por ejemplo, la religión, la religiosidad popular es muy alta. Usted conocerá, por ejemplo, lo que es la Virgen del Valle para los catamarqueños, es algo muy grande. ¿Cómo la Virgen de Luján acá? Y a veces uno se pregunta qué relación guardan, y tienen mucha relación, que las necesidades que los hombres y las mujeres tienen, al no ser respondidas en el plano que debería ser, bueno, son respuestas que se encuentran en el plano espiritual. Por ejemplo, si uno cuando sembró tiene que esperar, que rogar a la Virgen que no granice para que no se eche a perder la cosecha, es diferente que cuando uno sembró y tiene el bombardeo antigranizo, no se preocupa. Quizás no le va a pedir eso a la Virgen. Desde ese punto de vista, entonces, la situación, el panorama que uno encuentra en estas comunidades, al mismo tiempo, a veces, es estar cotejando en el mismo espacio nacional dos formas muy diferentes de vida. O sea, lo que es tener la comodidad del servicio sanitario, de los servicios sociales, de la vivienda que proporciona la zona urbana industrializada, y al mismo tiempo, en un lugar como puede ser Purmamarca o puede ser Cachi o Tafí del Valle, están vigentes otras pautas, donde tiene tanta importancia el hombre o la mujer que sabe resolver los problemas de salud, conocido como curandero, allá se llama médico campesino, al mismo tiempo están vigentes. Y también están vigentes las otras maneras de alimentación, que dietas que han sido mucho más nutritivas y balanceadas durante siglos, por ejemplo, en las últimas décadas se alteran cuando entran los productos, como ellos dicen, compuestos, como sería el aceite o el fideo, que ha desbalanceado muchísimo una dieta que durante muchos siglos ha sido muy capaz de mantener poblaciones como es el maíz, la grasa, la carne del animal en su estado directo. Entonces, conocer estos elementos realmente, bueno, a los que nos apasionan, no es solamente un interés intelectual, sino que también en la mirada de comprender la realidad. La psicóloga social Josefina Racedo fue la impulsora y posteriormente la directora de distintas investigaciones. Entre ellas se pueden mencionar las tituladas Identidad cultural en crisis en el Valle de Tafí, Memoria social, Prácticas educativas e Impacto de los medios masivos de comunicación, La organización familiar en las altas cumbres y valles, Salud mental, educación, producción lingüística y cultural, y El hombre y su medio en el Valle del Tafí. Tramas. Un mundo entero a través de la radio.